cabeza me mira de costado. Boni cargo pecado, te quiere rematar. Boni cargo pecado, te quiere rematar. Se quita mi chilera, prieta por los zapatos y se me huele la pulsera. Vení, vení, no te haga la otra. Mira tu novio, se quiere rematar. Mira tu novio, se quiere rematar. Te quiere rematar, con mi cargo pecado te quiere rematar.